Independientemente de donde tú estés a nivel profesional, y ahí vienen circunstancias de la vida, herencias familiares de estos médicos que son médicos por tercera y cuarta generación, vienen tú la posibilidad que has tenido de estudiar en un sitio o en otro. Independientemente de todo eso, Dios a cada uno nos ha puesto en un lugar y allí donde estemos y allí hagamos lo que hagamos, la excelencia debe ser una de nuestras cualidades, uno de nuestros estandartes. Saludos, qué bueno poder escucharnos nuevamente acá en Enfoque a la Familia. Le acompaña Stephanie Campos. Hoy continuamos la segunda parte del tema Descubriendo el Potencial, en donde Luis Diego Argüello continúa conversando con Juan Triviño, quien es un exitoso empresario. Nuestro invitado nos contará su testimonio de cómo logró vencer el cáncer y con la ayuda de Dios logró levantarse de nuevo. Prestemos atención. Ayer cerramos nuestra conversación hablando de que tenías 19 años cuando te enteras que tienes un cáncer. Apenas había empezado las fiestas de Navidad. Yo tenía 19 años y bueno, pues sucedieron unos episodios de fiebres muy altas, que en aquel momento, por las fechas y por el frío que hacía, pues todo el mundo pensó que era normal. Pensábamos que era un episodio de un catarro, una gripe, una infección normal de la época de invierno. Sobre todo, ya te digo, practicando deporte al aire libre. A veces llovía, nevaba y jugábamos al rugby igual. Con lo cual no era difícil tener algún achaque. La cuestión es que, bueno, pues sí, la fiebre iba y venía hasta que en un momento dado, pues uno de los médicos a los que visitamos, pues observó una anomalía en alguna de las pruebas que hizo y me comentó la posibilidad de que ya habían pasado 3 meses de aquello, estábamos en el mes de marzo o abril, más o menos, y me comentó la posibilidad a mí y a mis padres de ingresar en el hospital por unas semanas y en vez de hacer pruebas de carácter ambulatorio, entrando y saliendo del hospital, una vez que estaba dentro del hospital durmiendo allí, ingresado, era más rápido hacer un diagnóstico de por qué venían estas fiebres. Entonces ingresé en el hospital, a los 2 días me operaron, yo tenía un pequeño bultito debajo de un brazo, que parecía que era un tema de una acumulación de grasa, pero resultó que era pues un ganglio del sistema linfático y bueno, pues ahí vieron al abrir que todo el sistema linfático estaba con células cancerígenas. Me extirparon 4 o 5 ganglios esa operación y ahí empezó pues la batalla que nos tuvo 2 años metidos en un hospital, a mí y a la familia prácticamente. ¿Y cómo explicarle a alguien linfático? El sistema linfático, los ganglios y lo que es el líquido linfático es ese líquido donde nosotros tenemos acumuladas las defensas para que nuestro cuerpo reaccione a cualquier tipo de bacteria que nos invada. Es por eso que hay ocasiones en las cuales cogemos un catarro y los ganglios de la garganta se inflaman. Es porque está activo el sistema linfático defendiendo nuestro cuerpo de esa agresión. Y ese era el que tenía el Y cáncer. ahí estaba el cáncer. El cáncer tiene un nombre específico, es un linfoma Hodgkin, y ahí pues eran los ganglios los que tenían ese linfoma. ¿Cómo toman las noticias o la información de que estás con un cáncer y por el tipo de cáncer me parece un cáncer complicado? Fue de enfado con Dios. Yo creo que fue una catarsis necesaria. Sobre todo cuando tienes 19 años, tienes muchas ilusiones, proyectos, que todavía tienes que aprender mucho de la vida y tienes que vivir muchas cosas que te digan que eso se puede terminar. Porque a mí me dijeron que tenía un 40% de posibilidades de vivir y un 60% de morir. Pero también me dijo el médico que subir el porcentaje de las posibilidades de salir adelante dependía de mi actitud. Pues mi actitud al principio no fue la mejor. Fue un enfado con Dios, un enfado considerable. Todavía hoy me agacho la cabeza cuando recuerdo las cosas que le llegué a decir a Dios, pero entiendo que era un momento en el cual tenía que sacar todo ese miedo de alguna manera, ¿no? Y bueno, pues fue complicado entender que en un momento dado en el que una persona que nunca ha tomado drogas, nunca ha bebido alcohol, nunca ha fumado, practica 5 o 6 horas de deporte diarias, tiene un cáncer. Eso es, en aquel momento la pregunta era, ¿por qué yo? ¿Qué he hecho yo? Y constantemente me martirizaba la idea de que esto fuera un castigo. ¿Qué tipo de respuesta recibías cuando te hacías esa pregunta? Durante el tiempo que me hice esa pregunta, la respuesta fue el silencio. Pasados unos meses, entendí que no estaba enfocando la pregunta y la actitud de una manera correcta. Aquello que yo había entendido como una maldición, como un castigo, como una circunstancia injusta en mi vida, era una circunstancia que cuando fui capaz de mirar a mi alrededor, la estaban viviendo muchas más personas. Yo no era el único que tenía un cáncer. Uh-huh. Y por lo tanto no era el centro del universo. Después lo he ido sintetizando en mi cerebro, ¿no?, y en mi vida, y lo fui entendiendo a medida que pasaba esos meses, que el mero hecho de estar en la Tierra nos trae cosas buenas y cosas menos buenas, y que no depende de la fe que venga un momento dado una enfermedad a tu vida, puede venir en cualquier momento. Entonces quizás la única el punto de inflexión fue entender que pasara lo que pasara, yo quería vivir. Ahí sí empecé a encontrar respuestas. 19 años, con un pronóstico de 60% de muerte, de uh-huh. posibilidad de morir, internado en el hospital. ¿En quién te fortalecías en ese momento? Porque estabas en esa lucha con Dios, estabas enojado con Dios, el por qué a mí. ¿De quién recibías apoyo? Fundamentalmente de mi familia. Mi padre fue quien me dijo que yo tenía cáncer. Él fue quien asumió, no dejó que el médico me lo explicara, él me lo dijo. Y a partir de ese momento, mi padre y mi madre y mis tres hermanos se volcaron en ayudarme a salir de aquello. Para mí fue fundamental mi familia. Esto nos, indirecta o directamente, tampoco he analizado mucho, trajo consecuencias económicas negativas a la familia. Uh-huh. Mi padre tenía un negocio, el negocio se cerró, pasaron cosas que no son las que uno desea. Claro. Pero a nivel familiar nos unió de una manera que ahora han pasado 20 años de aquello y seguimos igual de unidos. Yo creo que en aquel momento nos dimos cuenta de lo que de verdad valía la pena, lo que de verdad era importante en la vida. Pero también fue muy importante la labor de la iglesia. El pastor de la iglesia venía todos los días a verme al hospital, todos los días sin fallar. El grupo de jóvenes venía cada sábado y constantemente recuerdo que la primera crisis que pasé, que fue primer tratamiento de quimioterapia, uh-huh. y los tratamientos de quimioterapia hace 20 años no eran como ahora. O sea, eran 20 horas enganchado a una máquina que te metía la medicación. Y yo reaccionaba muy mal a aquello al principio, físicamente. Y recuerdo una imagen que no se me borrará nunca de una de las señoras de la iglesia con mi madre en aquellos momentos acompañándola para que ella no estuviera sola en ningún momento, ¿no? Entonces eso fue fundamental. El 40% probabilidad de que sobrevivieras se hizo posible. ¿Cómo fue? La verdad es que no tengo respuesta. La he buscado. Pero mucha gente se quedó en el camino. Recuerdo a Miguel, que era un chico de unos 16, 17 años, algo menor que yo, que murió estando en el hospital, a mi lado. No lo vi morir, pero estábamos los dos ingresados allí. Y recuerdo a otras personas que murieron. Y he tenido las invitaciones y la oportunidad en varias ocasiones de ir a ver a personas que han pasado por lo mismo que yo. Y yo no les puedo decir que se van a curar. Yo no sé qué es lo que va a pasar. Yo todavía no puedo decir por qué sí salí adelante y por qué no salieron otras personas. Lo que sí que es cierto es que desde ese momento, desde antes de recibir el alta y demás, pues fueron 2 años de tratamiento y luego otros 5 años de revisiones, yo le dije al señor que, bueno, si él quería que yo viviera, sería por algo. Entonces intentaría vivir mi vida cogiendo esas cosas que él me enviara e intentando hacerlas realidad. Entonces, no sé por qué yo sí y otros no. Lo que sí sé es que no voy a desperdiciar ni un minuto de la vida que tenga, porque desde hace 20 años cada día que vivo es un día de regalo. Es un concepto que solo aquel que ha pasado una situación difícil a veces lo comprende, porque todos amanecemos, abrimos los ojos y no vemos que es en sí un milagro. Hay una frase de mi suegro que se me ha quedado en la cabeza desde el primer día que la escuché y que resume muy bien esto, es: perder el tiempo es perder vida. Porque cada día que perdemos, o cada hora que perdemos, es una hora, un día que no va a volver. Y yo quiero hacer muchas cosas en la vida, no las he hecho todas todavía, ¿no? Todavía no he hecho todo lo que quiero. Y también es verdad que hay veces que un sábado en casa, en el sofá, leyendo, o ir a la playa y estirarme y descansar, son horas de vida. O sea, no quiero decir que uno cuando descansa no está. El descanso es maravilloso y necesario. Pero sí que quiero que mi vida, vivirla al máximo. Que no al límite, que tampoco soy yo de vivir al límite, pero sí al máximo. Que tenga sentido. Experimentar, exactamente. Que cada cosa que haga cada día, algo quede ahí, ¿no? Entonces, creo que al final dedicarme al tema de los libros me ha dado esa satisfacción de saber que un día yo no estaré, porque es ley de vida, y si el Señor no viene antes y para este mundo y restaura todas sus promesas, yo un día me iré de aquí, pero el trabajo que yo he hecho quedará, y los libros quedarán. Y es algo que también te da paz. ¿Y tu familia hablará de lo que hiciste estando ahí? Bueno, espero que sí. De momento, la verdad es que gran parte de nuestra familia... Ediciones Neufrón es un proyecto familiar. Es un proyecto que hemos levantado nosotros. Cuando digo nosotros, me refiero a que el Señor nos ha utilizado, es su proyecto. Ha sido algo en el cual pues hemos puesto nuestra ilusión, nuestro empeño, pero yo creo que ha sido más que nada escuchar la voz de Dios, y aunque hemos cometido errores, estamos en ese intento continuo de que Dios haga de este proyecto lo que Él quiera. Gracias, Juan, por acompañarnos en estos programas de Enfoque a la Familia, pero sobre todo por recordarnos la importancia de disfrutar la vida, de aprovechar este regalo maravilloso que Dios nos da cada mañana. Muchas gracias a vosotros y felicidades por el trabajo que estáis haciendo cada día. Vale la pena, de verdad. Gracias. Como hijos de Dios tenemos el gran llamado de ser luz donde quiera que estemos. Es nuestro deber testificar de Él en nuestro lugar de trabajo, familia y lugar donde vivimos. Por otro lado, en Enfoque a la Familia le queremos recomendar el libro 15 leyes indispensables del crecimiento, de John Maxwell. La palabra potencial es uno de los términos más maravillosos de nuestro idioma. Está llena de optimismo, esperanza, éxito y realización. Es una palabra que denota posibilidades. ¿Tiene usted potencial? Seguro que sí. ¿Y potencial que no ha logrado desarrollar? ¿Siente que le falta hacer mucho en la vida? ¿Tiene aptitudes de literato, científico o músico? No desarrollar todo nuestro potencial es como morir con la música por dentro. Recuerde visitar nuestra página enfoquealafamilia.com. Ahí podrá tener acceso a nuestra tienda en línea, donde puede descargar nuestros programas de radio y las conferencias. También le invitamos para que nos visite en nuestras redes sociales de Facebook o Twitter, o nos escriba a la dirección ayuda@enfoquealafamilia.com. Se despide Stephanie Campos en Enfoque a la Familia. Ayudamos a las familias a mejorar.